El lugar para que se den cuenta es fue un lugar como todo campo, como lo que uno ve afuera, digamos, donde hay vacas, ovejas, todo, sin vegetación, no había árboles, nada. El suelo era mucho desnivel. Estábamos en la costa, la primera línea. Adelante nuestro estaba todo minado. Fue la compañía de ingenieros lo primero que hizo, minó todo lo que es la costa. Adelante de las minas teníamos una avanzada de combate, llamaba, que era una guardia que teníamos que hacer día por medio. Desde el primer día fue crudo porque la avanzada de combate era dormir a la intemperie, los mismos soldados, de tipo 5 de la tarde hasta 8 de la mañana, día por medio. Mucho frío, lluvia, el bombardeo continuo y bueno, cuando empieza a ser, ¿cómo se dice? Cuando uno era empujar el tiempo para llegar al otro día y estar, no sé, caliente y algo para comer, cosa que no había. La ración de combate era una lata de Cornebet, que era para todo el día. No había cigarrillos, no había nada. Y castigos. La niña mía salió en la tele. Si alguna vez alguno de ustedes vio Los Chicos de la Guerra, en el final de la película muestran una manifestación de que se ve chicos, ponen la música y ven todos los chicos que en una marcha en el 9 de julio. Esos son todos compañeros míos, yo estoy en el montón. Hubo relatos de compañeros míos. Uno incluso salió en la película. Lo mismo Los Chicos de la Guerra. No, Iluminados por el Fuego también. La que hizo Gastón Paul también hubo relatos de compañeros míos. Y bueno, los tratos de la guerra fueron crudos por el tema de hubo gente estaqueada, yo inclusive. Teníamos un lago, se llamaba, que era como un pozo de agua. Llegaba hasta la cintura. Ahí estuve horas, cuando me sacan de ahí, tenía los pies dormidos. Tuve compañeros estaqueados, uno la habían estaqueado con una granada, otros golpeados. Y los castigos eran porque uno salía a buscar comida porque era mucho el hambre que había. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó con el tarro de vidrio, ese que encontraron en Puerto Argentino tirado en una zanja? Sí, una vez íbamos caminando, bueno, yo decía él, uno se pone a pensar y va recordando ciertas cosas. Yo le comenté a él una vez que éramos tres. Íbamos caminando en el pueblo, que es lo que muestran en la tele, donde están asfaltados, donde están. Hay dos iglesias ahí, hay un museo también. Yo por ahí lo caminé también. Había en el cordón de la calle había un tarro de mermelada, un frasco de vidrio. Estaba caído en el barro podrido, que era el barro, con vidrio. Lo vimos con otros compañeros y lo levantamos, lo pusimos en el sartencito ese que llevábamos en la mochila y lo empezamos a comer. Era comer mermelada con barro podrido y vidrio. Y no era solo que nos sacamos los vidrios de la boca, sino que uno comía y el otro esperando que le toque el turno, porque en una cucharada cada uno comíamos nos sacábamos los vidrios. Después era revolver los tachos de basura del pueblo, comer grasa. Hasta un gato corrimos una vez. Para comerlo no lo pudimos agarrar. ¿Y la gaviota? Una gaviota. Lo único que le quedó a la gaviota es el pico y las patitas. Porque no, ni siquiera la abrimos. La bolsa de cebolla que se encontraron. Sí, cebolla. Después, no sé, las cosas que uno hacía para sobrevivir. Uno se imagina, un ciruja acá es un rey al lado de lo que estábamos nosotros. El olor que teníamos. Una vez vimos a Casanseu. Sí. Acá, que no mostró nada, dice. Él cuando vino se fue a Estados Unidos, nunca se tocó el tema de él, nada. Yo estaba en primera línea. Yo tengo mucha memoria, no sé. Dicen que las cosas malas quedan marcadas y uno se acuerda. Yo me acuerdo de nombres, de quién me hizo tal y cual cosa, a mí, a mis compañeros. Todo me acuerdo. Un día nos dicen, nos llevan al pueblo, supuestamente en descanso. Teníamos ropa mojada, podrida, con una grasa impregnada de hacer fuego, como lo hacíamos y demás. Era el 25 de mayo, yo me acuerdo, pues era el cumpleaños de un compañero mío. A él lo dejan en el lugar donde supuestamente era la niña mía, segunda sección, primera línea de Puerto Argentino. Queda él, a él le cambian la ropa, le dan bolseguí, todo limpito, nuevo. Es lo que mostraron acá, que después me contaron que la gente veía soldados tocar la guitarra en Malvinas, como que estábamos de fiesta. La línea mía iba para el pueblo, éramos los la cara de la guerra. Y venía Casanseo, en el camino lo cruzamos, iba filmando y mostrando el terreno. Cuando nos vio, bajó la cámara para no mostrarnos. Después yo escuché allá, a mí no personalmente no, pero yo escuché que negociaba cosas. Pues allá, hasta para lo mismo inglés era difícil. Porque ellos tenían, cada 3 meses eran aprovisionados por Inglaterra en barcos a los supermercados. Ellos eran 1.800 y de repente éramos 10.000, 14.000 en la isla. Si nosotros comprábamos en el mercado las provisiones que tenían ellos, nos dejábamos sin alimento. Entonces, ¿qué pasaba? No nos vendían. Y lo poco que había para comer ahí valía fortuna. Hay un militar de la compañía mía, que yo lo supe después, me lo metieron preso porque vendía mercadería. Él estaba en el rancho, que el rancho es la cocina de los regimientos. Él le vendía a soldados comida, pero vendía, por decir hoy, no sé, 2 o 3 papas, 100 pesos. Para el que tenía plata. Tenía cosas de oro, alhajas, y quién sabe las cosas que recolectó en la época de la guerra con los soldados que tenían hambre. Había un matrimonio de argentinos que estaba viviendo allá. Yo fui un día a la casa, aplaudí las manos a comprarle. Pues yo escapaba 6 días por medio al pueblo. Era ir a la casa de ese matrimonio y golpear las manos a que nos vendan algo. También vendían. Fortuna era conseguir para un chocolate, un paquete de cigarrillo. Y bueno, entre eso hay un montón, ahora no me viene a la mente, pero un montón de cosas que... Entre esas escapadas, Gaby, cuando volviste y te descubren a vos y no quisiste delatar a otros compañeros, sí, te metieron en el pozo ese. En el pozo. Te agolada hasta la cintura, como castigo, durante horas. Ese era impuesto por el oficial, obviamente, que estaba a cargo de ellos y que la pasaba bomba con su cuartito, su estufa improvisada en un tambor, ¿no? En un tacho de 200 litros, algo así. Sí, sí, se le había hecho una... el suelo de ahí, como alguno que fue a la isla cerca del agua, hace un pocito y se filtra el agua. En Malvinas pasaba lo mismo, hacía 50 centímetros un pozo y filtraba el agua, ahí por lo menos donde estábamos nosotros. Este jefe nuestro nos hizo hacerle una casita de turba, que se entraba caminando, tenía un tambor de 200 litros con una tirada para chimenea. Tal es así que un día mandaron, yo ese día no estuve, mandaron soldados a buscar turba y uno pisó la mina. Soldado Ruiz, yo me acuerdo hasta los nombres. Y le voló la pierna. Una mina argentina. Sí. Porque era un camino que yo siempre cuento, era... Yo cruzaba con mis compañeros, pero es como que por inercia, como los murciélagos que se manejan. Bueno, en Malvinas cuando minaron todo, habían puesto unos trapitos, marcando una vereda, trapitos blancos. Pero como llovía, el chiquero, el barro, todo eso, el trapito no existía más. De noche no se prendían luces por la guerra. y no había punto de referencia. La avanzada de combate era del otro lado del campo minado. Nosotros estábamos acá a hacer 50 metros todo alrededor de la isla minado. Del otro lado teníamos la guardia. O sea que día por medio, todas las noches, de noche era cruzar y volver, sin luces, sin nada. O sea que, y no era una vela grande. No solo él, hubo otros que pisaron. Una vez que pisaron un cabo, creo un cabo primero, y dos soldados. Quedaron tirados, no los podían ir a buscar, porque estaban cazando vacas. Y ellos no conocían, pues venían de atrás. Se encontraron con que estaba minado, voló la mina y quedaron ahí tirados. Pero de la casualidad, yo ese día los veía y fui y les decía que estaba minado, que por ahí no podían ir. Nos hacía que se corran para la gente que lo iba a buscar, porque yo conocía el lugar. Lo encuentro en Bolonga, el muchacho, al que pisó la mina. Hace, ni lo mucho, hará 5 o 6 años, hablando, porque uno, es como dicen, cada veterano tiene su historia, pero uno pregunta dónde estuviste y sabemos si no está mintiendo, si estuvo en combate o no. Porque uno habla de ciertas cosas, estuvo en tal lugar, entonces uno sabe. Hay otros que no estuvieron y cuentan cosas de otros, pero uno hablando, se da cuenta si estuvo o no. Y así lo descubrí que era de el que pisó la mina, en Bulón, en el centro veterano lo encuentro. Bueno, ese terreno minado estaba entre donde ellos acampaban y la costa, donde iban a hacer guardia. Entonces tenían que transitar ese terreno minado, que al principio estaba marcado con esos trapitos. La lluvia era una cosa continua en las Malvinas. La niebla, la lluvia es una cosa continua. Se borraron los trapitos y después tenían que cruzar de memoria. Aún así, ¿no? Gaby, en la noche, como vos decís, bien, no sí. Se podía andar con luces por el tema de los ingleses, obviamente. Bueno, llegó el 14. Contanos el tema, ¿cómo llegó la intimación para que se rindieran? Porque ya estaban avanzando los ingleses, una fuerza muy poderosa. Sí, el día, bueno, yo estoy en primera línea en Puerto Argentino. El primer intento de desembarco inglés fue en la línea mía, el primero de mayo. El primero de mayo nos llegó una alerta, se llamaba alerta gris, que era ataque naval. Empiezan bombardeo. Desde el agua eran 3 buques. De donde estábamos los veíamos, pero se veían chiquitos así. Yo no escuchaba cuando tiraban allá. Fue la primera experiencia, digamos, que tuvimos de la guerra. Se escuchaban las bombas. Cuando sonaban allá a lo lejos, se veía. Y uno esperaba y nada, pero tardaba, era lo que tardaba desde donde tiraban hasta donde llegábamos nosotros. Tiraban de 20 kilómetros, pero se escuchaba. Y bueno, ahí rompieron radares, perdimos aviones. Hubo el intento de desembarco en la línea fue de noche. Y bueno, y después era bombardeo, y el 14 de junio, que vendría a ser hoy, yo estaba de avanzada de combate. Bueno, tienen que marchar hacia Montequén ellos, porque llega un pedido de rendición de los ingleses, porque les dicen directamente que si no se rinden va a ser una carnicería, así, directamente. Y llegó la rendición, llegaron al Montequén. Y bueno, después fueron trasladados prisioneros a Puerto Argentino. Ahí me contó Gaby, casi en el final de la nota ya, que fueron a un galpón donde había, claro, Puerto Argentino estaba tomado obviamente por los argentinos en ese momento, hasta que los ingleses retomaron, donde había un montón de ropa. Ellos estaban con la ropa y los borseguíes a la miseria, estropeados completamente. No les daban un recambio de nada. Aparte, lo único que le dieron, una camperita distinta del uniforme que usa un colimba acá, que usaba un colimba acá. Lo único, una campera. Y los galpones esos estaban llenos de ropa impecable. que nunca habían distribuido. Bueno, ahí Gaby cambió, pudiste sacarte toda esa ropa. Sí. ¿Eh? Por lo menos llegaste prolijo al barco que donde te trasladan. Sí, bueno, no, en sí la guerra finaliza cuando rodean la casa del gobernador Menéndez, porque acá, hubo muchas comunicaciones. Menéndez, que era el gobernador que teníamos allá, el jefe, digamos, nuestro, el que daba las órdenes, pedía mucho tiempo antes la rendición, que nos hagan rendir porque ya no se aguantaba. Teníamos un avance inglés que eran 5.000. Tenían apoyo aéreo, bombardeo de buques. Ellos desembarcaron en un lugar que se llama Estrecho San Carlos y Darwin. Es, digamos, es como si fuera una montaña, otra montaña y un canal. Ellos meten los barcos ahí. ¿Y qué pasa? Al meter los barcos, los aviones nuestros, lo mismo, los antiaéreos, todos no les llegaban ahí. Entonces, ¿qué hacen? Desembarcan, de ahí empiezan a bombardear para adelante. Nosotros tenemos líneas nuestras, acá, otra más atrás, más atrás, más atrás. Ellos tiran adelante, digamos, tenemos una línea argentina acá, ellos bombardean acá, ¿qué hace la línea nuestra? Se repliega, ellos avanzan, siguen tirando más adelante, se van replegando y así van ganando lugar. Hicieron un avance que todo eso nos iban diciendo porque todos los días nos informaban. Un avance en tijera le llamaban ellos. Bajan de acá y se van cerrando, 5.000. Ya te ganando la tierra tenían helicópteros. Bombardeo de los barcos que le daban apoyo y las líneas otras se replegaban. Cuando tenían ya lugar era imposible aguantar porque hubo combates que duraban horas, noches, días. Y ellos, los que estaban adelante, se tiraban para atrás y iban a dormir, los llevaban en descanso a los barcos, a dormir. Y los nuestros eran los mismos, muertos de hambre, golpeados. Así iban llegando. Y Menéndez, cuando ya tenían un territorio que era imposible frenarlo, decían, hablaba acá a Galtieri que era orden de rendición. Galtieri le dijo que no, que siga. Él siguió hasta que el día 14 de junio tomaron. Yo cuando toman la casa del gobernador estaba replegándome con la sección mía. Me volaron, yo vi cuando cayó la bomba tenía un helicóptero. Estaba en la casa del gobernador en el costado, voló el helicóptero y ahí lo rodean. Después me entero que me dijeron que si no paraba la guerra, primero iban a matarlo a él y después a nosotros. El tipo agarró, dio la orden de cese de fuego. Así más o menos pasó un día 14. Bueno, David, muchísimas gracias. Bueno.